Bienvenido a este episodio 23 de El Ficcionador, en el que vamos a hablar de Severino. Sí, claro, de Severino Di Giovanni, el maestro, tipógrafo, autodidacta y anarquista, nacido el 17 de marzo de 1901 en Chieti, Italia, y asesinado por el Estado en Buenos Aires el 1 de febrero de 1931, donde se convirtió en la más conocida de las figuras anarquistas individualistas de su tiempo, por su campaña en apoyo de los anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, también asesinados por el Estado, en su caso, el Yanqui. Severino vivió en Morón, provincia de Buenos Aires. El hombre fue fundador del periódico Cúlmine y en su lucha contra el fascismo se agrupó con los sindicatos autónomos cercanos al periódico La Antorcha. Di Giovanni no se quedó en la teoría y los panfletos, y no fueron sus escritos lo que los volvieron famosos, sino su accionar violento. Él creía que era necesaria la revolución violenta, como se puede comprobar en este extracto del último mensaje que escribió en su celda pocas horas antes de ser ejecutado. Dijo: "No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha, vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir. Es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso". Dentro de los atentados asociados a él se encuentran la voladura del Citibank en el centro porteño el 24 de diciembre de 1927. La voladura del Banco de Boston en el centro porteño el 4 de diciembre de 1927. La voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina como consecuencia del asesinato de Sacco y Vanzetti. Y la voladura del consulado italiano en Buenos Aires, donde se hallaban reunidos los mejores hombres de Mussolini en Argentina, el 23 de mayo de 1928. A pesar de no existir en Argentina la pena de muerte, luego de apresarlo, lo fusilan y lo entierran bajo una cruz sin nombre. Su cuerpo fue removido y al día de hoy no se sabe dónde están sus restos. Y para hablar del anarquista, ¿qué mejor que compartir algunas partes del libro Severino, escrito por Gabriel Rodríguez Molina, publicado en Buenos Aires por Editorial Sudestada y que diera pie al texto de la obra de teatro homónima? Hoy, en El Ficcionador, Severino. Severino Di Giovanni, idealista de la violencia. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte. Muy enamorado de tu América, la bella muchacha. Muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30. Palabra impresa, con todas las armas, luchaste por un ideal. Y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, que el amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha. Muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. Coseché maíz y durazno, crié gallinas, cultivé flores, fui poeta y tipógrafo, construí bombas. En mi piel se condensan esos olores, la tierra no me es ajena, como tampoco la tinta ni el olor de la pólvora. Llevo bigote desprolijo, sucio el pelo como los pies, una herida cicatriza en vano en mi pecho. Sobre ella una camisa, abajo un pantalón, siempre el pantalón que me cubre las piernas, gastado. Me miro las manos. Sé, al mirarme las manos, que ya no podré sentir la carne, ni los dolores de la piel, ni el gusto seco y amargo de un mate. Sé que soy un hombre muerto. Un hombre literalmente muerto. Un ser muerto en vida. Un cadáver. Sé que no volveré a mirar a mis hijos y que tampoco podré volver a escribir en un tipógrafo. ¡Viva la anarquía! Sé que no podré tener un rostro viejo, antiguo, sabio, que mi rostro será el de una temprana juventud que eferveció ante la injusticia. Sé que mi voz, la voz que reclamó por Sacco y Vanzetti, ya no se perderá en el viento. Aprieto mis manos, que ahora son puños. La suciedad de la ropa y los agujeros de las medias no le quitan dignidad a la sorda agonía que atraviesa mi alma. Así como tampoco lo hace la soledad del calabozo que me ha sido dado como antesala de la muerte. Negro el calabozo, oscuro. Un calabozo regado de orina donde se filtra la tuberculosis de los presos y se respira el sudor de los que antes, como yo, se han preguntado por la muerte. Me han engrillado las manos y los pies. Me han dejado un traje azul de mecánico para que me ponga antes de ir a ese sembradío de muerte que llaman jardín, donde me esperan los oficiales, los mauseres y los periodistas. Aquí no podré escribir un último poema más que en mi cabeza. La asfixia hace un trabajo lento con la muerte. La lucidez se ha ido perdiendo con el correr de las horas. Ríspida la asfixia, corroe el aire. No, no se puede escribir en la oscuridad. Cuando uno escribe en la oscuridad, no puede ver lo que escribe. Como si la oscuridad lo silenciara a uno, que se ha atrevido a romper el silencio. Un anarquista siempre rompe el silencio. Eso es justamente lo que hace un anarquista. Romper el silencio. Gritar. Así decían los fascistas. Solo gritan hasta que llegaron las bombas. Se asustaron los fascistas con las bombas. Se asustó Alvear. Se asustó Mussolini. Prefiero ya ser mi sombra y que las balas no atraviesen más que un cuerpo cuya alma se ha quedado en el fulgor de una vela que perdurará quieta, inmóvil, en un rincón regado de orina, a la espera del próximo reo. Sucias serán las balas que impactarán en mi pecho, sucios estarán los ojos que se pavonearán con mi desgracia, rancias las uñas que tomen mi cadáver y lo lleven al féretro, rancias las manos que escribirán en un certificado de muerte con letra desprolija mi apellido. Fría será la mañana de mi muerte, como frías serán las voces que susurren los festejos cuando caiga tierra sobre mis párpados. Frío será el camposanto. Hay quienes antes de morir miran al cielo y tocan las cruces que cuelgan de sus cuellos gráciles. Quienes rezan pidiendo perdón y luego se sienten libres, como si la sangre que alguna vez manchó sus manos se lo hubiera llevado el viento. Como si la muerte no tuviera el nombre de cada persona que abandona la vida. Hay quienes asesinarían hasta a sus propios hermanos en el nombre de la cruz. ¿No lo hizo así Caín? También hay hombres que asesinan en el nombre de la patria. La mía fue una patria fértil y pura. La patria del poeta y del obrero, donde la naturaleza se hacía parte del hombre y el hombre parte de la naturaleza. ¿Cómo no dejarían estos cerdos caer su furia sobre nosotros, cegados por tanta ignorancia? ¿Cómo no responderíamos nosotros los de abajo? Con poesía no alcanza, Severino, me decían. Con los volantes tampoco. Hay que hacer algo más, me decían, mientras yo, aún prematuro pero convencido, ponía la pava sobre el brasero y esperaba que se caliente el agua antes de ir hacia el tipógrafo. Algo más, Severino, algo más. Dinamita, me dije, dinamita. Hicimos entonces las primeras bombas. Alquilamos una quinta en Lomas del Mirador, grande la quinta, y sobre todo alejada. Tapamos con diarios las ventanas y dentro guardamos la pólvora y el ácido. Probamos primero las bombas en el fondo y luego planeamos los ataques. Después esperamos. En ese entonces solo me proponía una cosa, llenar de bombas la ciudad. Después de la primera bomba no hubo retorno posible más que seguir hacia la sangre. Seguían sin liberar a Sacco y Vanzetti. Era domingo por la noche. Caía un rocío débil sobre el mes de mayo. La embajada de Estados Unidos no se esperaba tal estruendo. Voló. La embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por los aires. Después de eso empezaron los allanamientos. No podían quedarse quietos los cosacos ante semejante insulto. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. No tengo nada que esconder. Aquí soy un hombre desnudo que camina hacia la cima de una montaña. La montaña es la vida y la cima, en mi caso parece ser la muerte. La oscuridad eclipsa mis pupilas. En algunos minutos mi rostro estará en la tapa de algún diario y mi nombre se olvidará. Oscurece. Intento imaginar un rostro para no pensar en la nada. Pienso en América para no caer en la angustia. Nadie llorará por mí. Nadie gritará mi nombre. Nadie mirará mi foto la próxima madrugada. Un cuervo come mi corazón. Se podrá decir que con mi muerte conquisté mi última victoria. Que al fin el silencio inundó mis labios como lo hace el mar con la arena. Como lo hacen los pájaros que en mi grito han hallado alguna vez algo de sanguínea belleza. De mi muerte alguien nacerá, también con sangre y con llanto. Podrá reconocer el núcleo de la tormenta y contemplar, más allá del horizonte, el crepúsculo de la vida. Siempre corrí con la urgencia del desprotegido, con la sangre del guerrero, con la inconsciencia del joven, con el vértigo de la muerte en cada paso donde dejé mi sombra. No temblé ninguna vez que cargué una bomba. Nada hay en este mundo que no le pertenezca al viento, al espeso cauce del río, al cristalino umbral que se forma entre la tierra y el cielo. Nada hay en el hombre que no provenga de la naturaleza, que lo ha educado como a la semilla. La vela de a poco se apaga. He tenido tantos nombres que los he olvidado. Fui tantas personas a la vez, ninguna. Fui quien, cansado del fétido aroma de la guerra, se fue de Italia. Quien una vez, anclado en Brasil, decidió venir a la Argentina. Fui quien manchó sus manos en la cosecha del maíz y quien sembró flores. Quien inyectó la tinta en las calles y el miedo en los fascistas. Quien tuviera tres hijos y un amor fresco. Quien gritara en el Teatro Colón insultando a Mussolini y quien alzara la voz por Sacco y Vanzetti, por Simón Radowitzky. Fui el extranjero, el florista, el tipógrafo pobre, el periodista tenaz, el anarquista expropiador, el poeta enardecido. Fui un lobo cuyo alimento fue el hambre. Fui quien dijo alguna vez que arderán los huesos del verdugo en el fuego de la revolución. Fui una sombra más a la que nombrará el viento. El ocaso empieza a ser tiniebla, una tiniebla silenciosa que nace por dentro y vuelve difusos los recuerdos y hasta vuelve difusa la realidad. Ya no sé si camino hacia la muerte o hacia la vida. No hay fruto que pueda calmar la tempestad de mi alma. La vela se apaga. No hay insomnio tan largo como para dibujar en el aire todas las magnolias que alguna vez han aromado las praderas. He pasado miseria, robé para alimentarme, a mí, a mis hijos y a mis ideas. El que está arriba siempre amedrentará al que está abajo. La libertad no se conquista con poesía. ¿O sí? ¿Qué extrañaré? El delta, bajo el crepúsculo enmarañado entre el agua del río y el reflejo taciturno de la luna en el agua. El mecer de la lancha y el verde apagándose, lejos, oscureciendo en la orilla. El cómodo silencio que cada tanto se formaba en la aurora, cuando a las golondrinas se les daba por callar todas al mismo tiempo. Morir. ¿Es una debilidad? Mis últimas horas he estado aquí repitiéndome religiosamente. Me he despertado en el hospital, luego la sentencia, ahora el calabozo, más tarde la muerte. He orinado en un balde, he esperado la mañana, he querido salir al patio a respirar, pero no me han dejado. Más cerca de la muerte, más enloquece uno. Más se abre el corazón a todo lo que se ha resistido. El tiempo parece poco y la sangre empuja. No hay vergüenza que valga porque no hay juicio posible. La condena ya ha sido dictada y la pena es inamovible. Severino Di Giovanni debe morir. Dijeron los policías que quise suicidarme. Un anarquista no muere así. Un anarquista no hace más que amar la vida. El suicidio se aloja en la oscuridad del alma de quienes se toman, quizás, la muerte demasiado en serio. Los animales, por ejemplo, fieles a su instinto, sin razón alguna que carcoma su moral, han de reírse de la muerte. El escorpión acorralado frente al fuego, encerrado ante el humo, pica su espalda y muere. ¿Por qué no deberían hacerlo los hombres? Nacemos con la muerte dentro. Hay quienes se matan por soledad o por locura. Ellos son frágiles, demasiado frágiles. Los escucho llorar cuando hacen las guardias de noche. Una parte de mí ya ha muerto con la sentencia y la otra no creo que tenga la decencia de mutilarse. Mi carne no tardará más de unos segundos en teñir mi cuerpo de rojo. En mi placa me gustaría que se lea: Severino Di Giovanni, tipógrafo, poeta, idealista, nunca cobarde. Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos los que te fusilaron. Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30 sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón, en los años 30 sobre aquel amanecer, en los años 30 siempre te verán volver. We'll be right back. volver. Soy Mario, el ficcionador, y te recuerdo que podés volver a escucharnos desde elficcionador.wordpress.com.